Para terminar aterrizando en este momento y por el aire de la vecindad radio, en una hora de fantasía sonora viveriana que comienza de la siguiente manera. Son las 19 horas en la ciudad de Buenos Aires, transmitiendo en vivo y en directo desde el corazón de Capital Federal, pleno barrio de Caballito, en una hora de pura música que los acompañará en este regreso a casa, o si son afortunados, en la calidad de sus hogares, previo a la última colación del día. 94% la nubosidad, la humedad es del 80%, cielo negro parcialmente nublado sobre los grises edificios de la avenida, ancha avenida Alberdi, que le hace honor al mentor de la Constitución Nacional del 1853. Viento del sudeste, punto de rocío, máxima 13, mínima 7. En este momento hace 9 grados en la ciudad de Buenos Aires. De a poquito el señor invierno empieza a pisarnos los pies. Se espera para el día de mañana una temperatura aún menor y lluvia hasta el día lunes. Comenzamos ahora sí oficialmente el quinto programa, único en su tipo, dedicado al pibe maravilla, que empieza de la mano de Tinesh, quien te lleva a pasear un rato por ahí. Just change your life. Still doing the shit that might change your life. Oh yeah, no gas, no hype. Happy doing shit these hoes don't like. Oh yeah, I'm through when we doing damage. My name on your bitch, yeah, she tatted. It just thought that we been had it. You know they gon' hate, they can't stand it. I could get the money like four ways. Backseat, we could start at the four play. I whip the whip till it's go black. And everybody asking where the roof at. They wanna know how I do that. Oh, just drop the top, high five supply. Go ahead of time, you life. Just ride with me, we gon' hit the streets. Take you on a ride. Escuchamos el lado oscuro del pop, brillando desde lo más introspectivo de su música. Hablamos de la señorita Teenage, con esta canción 2000 era de su último mixtape, Night Ride, intitulado Ride of Your Life. Y ahora lo que suena en lavecindad.com radio es el cantautor argelino Miguel Pimentel, o Miguel a secas, con Kaleidoscope Dream, sueños de caleidoscopio. to program. Make you sing the melody every single stroke, babe. As I kiss your third eye, let your love come sweet. Only you can be my kaleidoscope dream. Kaleidoscope dream. Kaleidoscope dream. Malibu hoy nos muestra su lado psicodélico junto a Ariel Pink haciendo El sueño del tigre. Trying to understand where we are going. Esto no es mío. Esto te gusta. Esta mierda te gusta, te gusta. ¿Qué me decís eso? No, no importa. No, sí, importa. Corta tanda y enseguida volvemos con más. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber?

Let's bring another life into this world. A little boy, a little girl. Take my hand while we walk slowly to the room. Can't you see? Tonight I'm gonna make sweet, sweet love to you. Girl, don't be shy, don't be shy. This is a moment we've been waiting for. Hey, because by my side, is the place you'll be forevermore, forevermore. So baby, come on, come on, let's make a baby. Oh baby, come on, come on, let's bring another life into this world. A little boy, a little girl. I want my baby to have shiny eyes like you. I hope and pray that he smiles the same way you do. Hey, don't be shy, don't be shy. Let's be fruitful and multiply. Come by my side, by my side. It's a place you'll be forevermore, forevermore. I say, come on, come on, come on. Let's have this baby. Oh baby, come on, come on, come on. Let's bring another life into this world. A little boy, a little girl. Mi amor, ¿cómo estás? Qué gusto. Está bien. Gracias, bebé. Te amo. Bye. No puede ser. Pero no estaba tú. hasta que coja tu top. Quiero ganar contigo, sudar contigo. Una hora voy a hacerlo como tú. Yo pégate más a mí. No tengas miedo, papi, dale así. Oh, quemamos toda la plata y además tenemos molly. Tan solo quiero ponerte en mi cama y te ve pasar un rato acariciando. Prefieres a la perra que ya no está por ti. Tú me miras, yo me muevo y me agarro de pena. Sé que te encanta, yo lo veo, se te nota en serio. Por la cara que pones, no te doy maratones. Vente conmigo esta noche, vamos a romper cochones. Tú y yo entre sábanas, te estoy pidiendo más. Tú que tú vas a saltar, que me vuelve loca, papi. Tan solo quiero ponerte a mi cama y tal vez pasar un rato acariciando. Cataluña, otro emergente del trap, Queen Trap, Dancehall, con mucho playback, mucha ropa gratis y mucho YouTube. Suena Blondie en el aire, haciendo Te Quiero Tener. Ay, Dios. I'm good enough. Fall asleep right next to me. You know that you were never good enough. You're not good enough. Es una de las canciones incluidas en Cupid Deluxe, el segundo álbum de Blood Orange. Además cuenta con un videoclip dirigido por Chia Coppola, sobrina de Sofía Coppola, donde vemos a Debbie Hens ejecutar unos ingeniosos pasos de baile en una producción al mejor estilo de los años 80 e inspirada en figuras como Prince, Lionel Richie, Michael Jackson o el propio Niño Bieber. Ahora escuchamos Say My Name, canción del grupo Destiny Child, escrita por la componente principal del grupo, Beyoncé Knowles, para su segundo álbum, The Writing on the Wall, de 1999. Ayer Ariana Grande en el estadio de Tortuguitas, luego de una fuerte custodia y un fuerte operativo de seguridad en las afueras del predio. Escuchamos ahora Ariana Grande, Into You, y nos vamos despidiendo por el día de hoy. Come on.

es irme a Kansas o a Canadá. Y se va el avión. ¿Cómo optar sin intereses? No sé si ir en calzas, voy acá nomás. Y se va el avión, por pensar en boludeces. Lo que no se dio relajará. Y vendrá el llanto y reanudará con síntoma. Yo no envío cartas y las que me mandan no abro. Oh, oh. Tengo miedo que de algo me pueda enterar. Que me infarta, después lo ando procesando. Oh, oh, oh, oh, oh. Y me pierdo de lo que podría contemplar. Tiene usted.